que tiene que ver con el sector de las pymes. De hecho, desde APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, consignaron este comunicado que se titula Fuerte preocupación por los efectos sobre las pymes, el trabajo y el mercado interno. Esto surge como una respuesta inmediata, una consecuencia de los anuncios que hizo por estos días el ministro de Economía, Luis Caputo, donde desde este sector expresan su preocupación ante las medidas que se anunciaron, consignan que esto va a afectar negativamente al sector, el trabajo y el conjunto de la economía real. Estamos en comunicación con Julián Moreno, él es presidente de APYME y ha tenido la amabilidad de no solo darnos unos minutos para conversar, sino también estar permeable a los tiempos de la radio, que a veces se demoran más de lo deseado. Julián, buenos días, ¿cómo estás? Pachi te saluda. Gracias, Pachi. Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No, no, gracias a vos por la paciencia y la predisposición. Bueno, la verdad que estos anuncios que hace Caputo han caído sobre buena parte de los laburantes y del sector que está en la industria y las empresas con mucha preocupación. Quería saber cómo lo recibieron ustedes, si ya venían palpitando que podía ir en esta dirección, qué sensaciones tuvieron. Sí, siempre, digamos, la dirección estaba vista desde el proceso electoral, ¿no? Lo que quizás nos sorprendió es la falta de humanidad, te diría, en los anuncios, en el momento y la violencia, si querés, con la cual se va a producir todo esto por la velocidad, por lo duro que va a ser para el conjunto de la sociedad. La verdad que eso sí nos sorprendió, la falta de sensibilidad, si querés, a 10 días de Navidad, ¿viste? Que los alimentos, no sé, aumenten el 100% con el que hay que hacerse cargo a partir de lo que uno cobró como laburante en los primeros días del mes, que corresponde a noviembre, ¿no? A los sueldos de noviembre, con lo cual, eso sí nos sorprendió. Creímos que no, que iban a intentar, como suele pasar en Argentina, trabajar para que diciembre sea un mes tranquilo, ¿no? Pero bueno, acá parece que eso no importó, o que pesó más la velocidad y la ansia por mandarle un mensaje al mundo financiero. Y bueno, y acá estamos, tratando de ver cómo hacemos frente a un escenario que se pinta muy oscuro porque ven esto mismo, ¿no? La gente, obviamente los alimentos es un consumo inelástico, digamos, vos no podés dejar de comer. Claro. Y el transporte también, porque para ir a laburar te lo tenés que tomar también, con lo cual el saldo que le va a quedar a un laburante para consumir en productos que fabriquen las pymes va a ser ínfimo, muy reducido. Con lo cual, quienes producimos algo para el mercado interno, que es prácticamente todas, directa o indirectamente, son todas las pymes, nada, tenemos un panorama triste por delante. Y a eso sumale, si querés, el aumento de los insumos, ¿no? Porque el dólar oficial duplicado aumenta todos los insumos, la energía está en la base de transformación de toda industria, ¿no? De cualquier proceso industrial, la energía es fundamental. Y bueno, y eso va a encarecer también el costo de los productos que los pymes vendemos. Entonces vamos a tener productos más caros Claro. para un cliente más pobre. Digamos que la situación es la peor de todas las posibles. En ese sentido, también te quería preguntar si con la gestión de gobierno anterior y han tenido una suerte de, en el transcurso de estos 4 años, algún tipo de diálogo, de acompañamiento, de respaldo estatal, que ahora pareciera que no está más. ¿Cómo lo describirías eso? Sí, había cierto diálogo, había cierta comprensión a lo que significaba, ¿no? Navegar en lo que también era un mundo, una situación turbulenta y compleja, ¿no? Del último periodo del gobierno anterior, pero por lo menos había medidas segmentadas, había de alguna manera créditos subsidiados a tasas negativas para el sector MIPYME, había reducción de impuestos para el sector MIPYME, o sea, de alguna manera había una orientación que intentaba salvar o sostener las unidades productivas. De hecho, prácticamente de las pymes, por más que nos quejemos mucho durante el periodo anterior que tuvimos problemas con los insumos, que costaba, pues, la escasez de dólares, digamos, no había importación posible, la situación no era fácil, pero había actividad. Entonces, mal que bien, nos quejábamos de que no podíamos crecer todo lo que nos gustaría, porque demanda había, lo que no teníamos mucha posibilidad de entregar la totalidad, digamos, de los productos que la demanda solicitaba, porque, bueno, no había dólares. La sequía le pegó, no al país, le pegó a todos, nos pegó. De alguna manera, la falta de dólares implica reducción de la actividad económica en un país como el nuestro, ¿no?, que depende tanto de la importación de algunos productos. Entonces, pero bueno, en ese mundo que estábamos viviendo hace pocos meses, estábamos a flote. Sí. Ahora nos están mandando 10 metros bajo del agua hasta que no tengamos aire, y bueno, y después nos van a decir, bueno, si quieren respirar, van a tener que entregar todo, más o menos, es un poco la política, ¿no? Porque para colmo nos están haciendo todo esto, si querés, con la excusa de que si no se venía la noche, si no la catástrofe estaba a la vuelta de la esquina. Y la verdad que no era así, eso es como la doctrina del shock, ¿no? O sea, se genera una situación caótica para después que la sociedad acepte medidas que realmente son que no las soportaría en una condición normal. El caos intentó generarse durante el gobierno anterior, digamos, ¿no? Cuando Milei salió a decir que el peso era excremento y ese tipo de frases, ya era uno de los candidatos al balotaje y salió con esa frase que, de hecho, al día siguiente o ese día se devaluó el blue, digamos, pasó de 800 a 1000, a más de 1000 pesos el blue. O sea, con esa medida nomás, con esa frase, te diría, ya empobreció a buena parte de la población, pero a pesar de eso se logró reencauzar. Y bueno, veníamos, ya te digo, trastabillando, pero de pie. No se llegó a esa catástrofe que era la intención. Bueno, ahora, como no se llegó, te dicen que igual se hubiera llegado. Entonces, se justifican todas las medidas de empobrecimiento y de enfriamiento de la economía que van a generar ahora, que en realidad el único objetivo es que quienes demandan dólares no tengan ninguna posibilidad de demandarlos, porque nos vamos a ser todos más pobres, la industria que es deficitaria en dólares no va a existir, en el modelo futuro va a ser muy escasa, con lo cual no van a necesitar dólares, entonces todos los dólares que genere las actividades primarias del país van a estar disponibles para abastecer la timba financiera, si querés, el carry trade o lo que hagan o inventen para que ese sector de la economía mundial nos siga exfoliando. Lo que has podido hablar con otros, con la gente que está en tu sector, digamos, vos sos el presidente y tenés que hablar en nombre de un conjunto de pequeños y medianos empresarios, pero lo que han podido intercambiar estos días, qué sensación te ha dejado, qué es lo que has podido percibir del humor social que se está manejando en mucha, ese sector. Mucha tristeza, te diría, porque ya no es preocupación. Porque, digamos, todos sabemos ya lo que va a venir. Viste, cuando uno está preocupado, cuando hay riesgo de que algo venga, entonces uno va esperando que no pase. Ahora ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Entonces ya hay una depre general en el ambiente, es decir, ¿cómo vamos a pasar estos años o estos meses o esto, lo que fuera, ¿no? Lo que cada uno pueda durar en función de la actividad que desarrolle en este contexto. Es realmente muy muy triste. La verdad, hablas con compañeros que no tienen esperanzas, otros que tienen alguna, pero ya nadie dice, como se decía hace unas semanas nada más, no, esto no lo va a hacer. Esto no lo va a hacer. Eso quedó descartado. Lo está haciendo todo y todo junto. Y bueno, y las consecuencias las vamos a ver en poco tiempo. Ayer veía estimaciones del mercado, ¿no? Del mercado que obviamente apoya estas medidas, de la inflación de los próximos meses, y estaban estimando 27% para diciembre, 32% para enero, 25% para febrero y 15% para marzo, en el caso de que todo este plan salga bien. O sea, eso es que salga bien. Imagínate, de punto a punto, digamos, del 1 de diciembre a fin de marzo era una inflación acumulada de 141%. en este informe que leía. Y eso sí sale bien. O sea, que el ajuste vía inflación lo van a pagar básicamente los trabajadores, formales, informales, precarizados al mango, lo que fuera, pero no va a caer en la casta. Eso está claro. ¿Y qué posibilidades de adaptación o reconversión tienen el sector? Esto te lo pregunto porque el otro día también, viendo la entrevista que te hicieron en Desiguales, hablaste de la posibilidad de que algunas pequeñas y medianas empresas se convirtieran en importadoras, ¿puede ser? Sí, digamos, la posibilidad existe, pero una importadora emplea, no sé, al 1% o al 3% de los empleados que tenía la fábrica original. Si vos tenés una fábrica de calzado, por ejemplo, que produce, no sé, 300.000 pares por mes, qué sé yo, y tiene 500 empleados, se convierte en un importador que con 15 personas, que manejen unos clerks, un buen depósito, ya está, listo, ya con eso resolvés un par de camiones que hagan el flete, que ya igual los tiene la fábrica para los productos que antes producía, y no tiene quilombos laborales, tiene la gente digamos que necesita y nada más. Es como algo muy facilongo, digamos. Además, algunos pymes, capaz que hasta los seduce esa alternativa. El tema es que tenés que pensar que eso que vos produces, que ahora vas a importar, que antes producías, tenés que tener a quién venderle. Y en este modelo que se plantea, van a quedar muy pocos consumidores. O sea, como te decía al principio, van a quedar, básicamente la gente va a consumir lo inelástico, ¿no? El transporte, la comida, quizás, no sé qué otras cosas más, ponerle que pague la luz y el gas para que no se le corten, pero el impuesto municipal no lo va a pagar, con lo cual va a generar problemas en los municipios, el impuesto provincial no lo va a pagar, porque va a generar, lo cual va a generar problemas también en las arcas de la provincia, pero ya no se va a comprar, no sé, una remera cada 2 meses, se va a comprar una remera cada 6 meses o una remera por año. Entonces vos vas a importar y ¿a quién le vas a vender? Excepto que te dediques a la élite, van a triunfar, si queda, van a tener suerte quienes se dediquen a venderle a los que nunca pierden. Ahora, todos no podemos abastecer a ese mercado que es muy chiquitito. O sea, ese mercado ahorra mucho y consume poco. Es más, va a consumir lo mismo dentro de 3 meses cuando seamos todos más pobres que hoy. Pero eso no nos va a permitir mantener el nivel de actividad en las pymes, porque los que realmente consumen son los trabajadores, no es el grupo de élite que son muy poquitos en número, ¿no? Bueno, tenemos un panorama difícil de las pymes, por eso te digo que es triste y no hay una solución clara por delante. Lo que sí, ya estamos viendo reacciones que espero puedan poner algún coto a estas medidas, porque no entiendo que la solución para que el país mejore sea empobrecerlo, la verdad. Bueno, Julián, gracias por tu tiempo. Entendemos que el panorama se viene difícil y nada, valoramos que igual hayas decidido darnos unos minutos para conversar. Vamos a estar acompañándonos en todo este proceso que se viene muy duro y nada, seguimos en comunicación para hablar a futuro. Eso es muy importante, perdón, te cierro con esto. Dale, dale. Creo que lo que tenemos que lograr en este tiempo es que, digamos, las quejas o los reclamos que todos vamos a tener sean canalizados de manera organizada. Creo que tenemos que aprovechar estos tiempos de pérdida, digamos, de deterioro del humor social para trabajar en la organización de las entidades y donde cada uno tenga que pueda cobijarse y trabajar. Porque si lo hacemos sueltos, el poder de fuego es mucho menor. Entonces creo que es importante que quienes tenemos una organización, una entidad, convoquemos a todos a participar y a incorporarse, porque es la mejor forma de sobrellevar los tiempos que se vienen. Totalmente. Te mandamos un abrazo, Julián. Gracias por tu tiempo. Otro. ¿No? Gracias a ustedes por llamar. Abrazo grande. A quien escuchabas, Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que bueno, están en alerta frente al impacto que va a tener en el sector las medidas que se anunciaron esta semana en materia de economía por el ministro Luis Caputo.